Ok, señores, pónganse cómodos porque aquí comienza una nueva semana, un nuevo programa de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Bejar y me encuentro con el locutor estrella, Jonathan Venegas. Hola gente, ¿cómo están todos allá en sus receptores? Una vez más seguí el Jonah enviando la vibra positiva desde el Underground en Santiago de Chile, aquí junto a Mauro, enviándole así el pirata hacia el mundo, haciendo un poquito más agradable su pasar, ¿no, gente? ¿Sí o no, Mauro? Claro que sí. Como siempre, saludar a todas las personas que nos escuchan a través de www.radioespacio.tk. A toda la gente también que nos escucha a través de podcaster.cl. Y todas las personas que nos escuchan a través de CLCA Radio Net allá en Toronto, Canadá. Un gran saludo a toda la gente que allá en el lejano Canadá nos está escuchando, soportando los pasares del clima de ese frío allá y enviando un poquito de energía acá desde Santiago de Chile, ¿no, brother? Claro. Oye, un saludo también a Luis Valdés, el director de la radio CLCA Radio Net, que gentilmente nos programa todas las semanas allá en Toronto. Un paquiperro allá haciendo patria en Canadá. Correcto. Y desde este humilde de Rincón de Santiago de Chile, de la cueva de Radio Espacio, empezamos el programa número 27. Por supuesto, los invitamos desde ya a enviar su mail a radioespacio@hotmail.com para poder concursar, ¿no? Siempre usted puede concursar en los por los premios, más bien, que todos nuestros gentiles patrocinadores. Sin recuerde, no tendríamos. Recuerde que tenemos ticket de cambio de productos almacén Kevin Joe, tenemos la fotografía estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales, y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Ese es bueno. Ese es bueno. Es el que es el que yo busco todas las semanas, pero no puedo ganar. No puede. No puede ganar. Oye, vamos a darle la programación a todas las personas que nos están escuchando en este mes de agosto 2009. El mes de los gatos, El mes de los gatos. Así que vamos a decirles que vamos a tener una nueva edición de El Rescate. El Rescate con el arqueólogo de la música. También la sección donde usted muestra su parecer en los reclamos reales. Claro, estuvimos ahí en la calle captando los reclamos de las personas, lo que le está aconteciendo a toda nuestra audiencia. Y también vamos a estar con el panfleto acústico para llenar su agenda con música. Y como dijimos anteriormente, gentileza de nuestros patrocinadores, los ganadores de la semana, papá. Claro. Y el motor, la sangre que corre por los cables de Radio Espacio, que son las bandas emergentes. ¿Quién nos va a acompañar esta semana en bandas emergentes, amigo mío? Mira, esta semana vamos a tener una tripleta, como ya es costumbre aquí en Radio Espacio. Vamos a abrir primero con Findex. También va a estar Farwell y Sinfonía de Jote. Hay una sorpresilla ahí con Sinfonía de Jote, ¿o no? Ojo, ahí entonces vamos a estar con toda la potencia de Findex, Farewell y Sinfonía de Jote en este programa número 27, bandas emergentes que enviaron su mail a radioespacio@hotmail.com para ser parte de esta radio urbana. Recordar que aparte del lugar donde hemos mencionado ya que nos pueden encontrar, también en el Facebook de Radio Espacio, tantos amigos que se han sumado hasta Radio Espacio, lo pueden buscar como Radio Espacio o bien como Radio Espacio Pod. Envíe su solicitud y nosotros encantados lo aceptaremos como amigos de la familia Radio Espacio, que cada vez somos más y cada vez llegamos a más rincones. Abarcando esta orbe, abarcando el mundo, ¿eh? Claro, esto no tiene límite, amigo mío. Esto no quiere parar. Y edición número 27, vamos a comenzar con la música, como siempre, con muy buena música, te diré. Cuéntame, ¿de dónde viene la música? Vamos a partir el programa número 27, compadre, desde España, ¿eh? Allá, al otro lado del charco. Desde España, compadre, vamos a presentar a los Héroes del Silencio, de su álbum Sendero de Traición, más bien. Ya. Esto es del año 1990, brother. Mira qué bien. ¿Qué tema vamos a escuchar? Un temazo. Esto está en la retina musical de todos. Este tema se llama Entre Dos Tierras. Para dar comienzo, edición 27, Radio Espacio. We'll be right back. Héroes del silencio. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Esa frase es buena, ¿eh? Oye, Senderos de Traición del año 90 escuchan, encuentran este tema Entre Dos Tierras. Un temón. Un temazo, un clásico, compadre. Sí. Hasta el todo el partido ya es un clásico, hace sí. rato ya. Héroes del Silencio volvió a las canchas, te diré. Volvió a las pistas. Volvió a las pistas. Nos veremos por aquí pronto, ¿no? No, sabe. Difícil. No. Sí, difícil. Porque ellos se mueven mucho en México, mucho en, bueno, en España, en México. En México es como la directriz mayor. Este cabro Bumburi tiene una... Enrique Bumburi tiene una... Usted le dice Bumburi. ¿Cómo es? ¿No es Bumburi? No sé, yo le digo Bumburi. Es que tú soy más cercano a Enrique. No lo conozco ahí nomás. Allá, me queda claro. Oiga, amigo mío, ¿sabe qué? Nosotros, como siempre, la sangre de Radio Espacio. ¿Cuál es? ¿Cuál es el motor de Radio Espacio? ¿Ah? ¿Cuál es el...? Son las... El octanaje. Bandas... emergentes. ¿Con quién vamos a partir este programa 27 con las bandas emergentes? El día de hoy, Mauricio, yo te voy a presentar a Findex. Findex. Findex o Findex. Ah, ya. Findex, que ellos son de Santiago. Y ellos cultivan un estilo pop-punk. Ya. ¿Ah? ¿Sí o no? Bien. Bien. No. Power. Están integrados por Rodrigo Astorga en la guitarra, Felipe Arce en la batería, Gonzalo Contreras en el bajo y don Diego Oyarzún en la voz y guitarra, compadre. Mira, una banda emergente de Santiago que viene a presentar su tema aquí en Bandas Emergentes. Vamos a escuchar el día de hoy a Findex con el tema Despertar. Grande, Findex, oye. Bueno, Findex, bro. Findex de Santiago, Despertar. Buen tema, partimos con las bandas emergentes. Dejamos la varita alta al tiro. Findex, recordar que está compuesto por don Rodrigo Astorga, Felipe Arce, Gonzalo Contreras y don Diego Oyarzún. ¿Ah? Para mayor información de esta banda, simplemente conéctense a myspace.com/xfindex. Xfindex, ¿ah? Sí, /xfindex. Con X final también. Oye, está bueno. Oye, me dejó la nostalgia de un pasado hardcore punk que también tuvo el Jonah, ¿eh? Vieras. Varias influencias ahí. Estuvo rollo, ¿no? Bien, bien. Findex, Rodrigo, Felipe, Gonzalo y Diego. Bien, muchachos. Gracias por enviar su material. ¿Cómo lo hicieron ellos para participar de Radio Espacio? Y Mauricio mandaron su tema, su track. con todos los datos correspondientes a el mail de la radio, que es radioespacio@hotmail.com. Y sin concursos ni sorteos pudieron participar aquí en Bandas Emergidas. Ahí para dar a conocer esta notable banda de pop punk. Bien californiano, eso no está sí, re bueno. Está re bueno, de Santiago Findex. Bien muchachos, sigan poniéndole power. Y vamos a estar dando datos de cuando se esté presentando Findex, para que se puedan acercar las tocatas a conocer en vivo a los muchachos. Hay una fotito de Findex, como siempre, ahí en la página www.radioespacio.tk. Ahí tenemos la foto de Findex para que los conozcan y se vayan instruyendo. ¿Qué es lo que es Findex? Claro, esta banda. Ya tuvieron aquí el primer paso, la primera tribuna aquí en Radio Espacio. Aquí claro, se abren al estrellato, compadre. ¿De aquí al estrellato? De aquí al estrellato. Este es el primer paso. Ah, usted... ¿O no es nada? Es el primer paso. Es lo que nosotros les podemos aportar a las bandas emergentes. En definitiva. Oye, vamos a la música mejor. vamos a la música. Vamos a la, porque los van a empezar a cobrar el paso al estrellato y a lo mejor no vamos a tenerlo nada. Claro, nos van a cobrar. Oye, ¿eh? ¿Qué pasa con el estrellato? Entonces, vamos a la música rápido mejor. Ya, yo te cuento que en esta ocasión vamos a ir a Argentina. Argentina, Allende los Andes. Claro, porque vamos a escuchar a Los Auténticos Decadentes. Oh, aquí, compadre, yo me voy a prender. Aquí yo me prendo, bro. Oh, ya, a ver, empiezo a sacar las cosas de la mesa porque vamos a escuchar un tema del álbum Mi Vida Loca, que es del año 1995. Y un muy buen tema, maestro. Aquí yo me voy a prender, estoy seguro que me voy a prender, compadre. Sí, vamos a escuchar el tema de Los Auténticos Decadentes, Corazón. No sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vas Los Auténticos Decadentes. Ese tema es bueno, sí. A mí dicen que otros son Los Auténticos Decadentes. hay un par por ahí. ¿Uno que hace un programa de radio toda la semana? Toda la semana. Pero nos fallan, toda la semana. Decadente. Todas. No vamos a decir quién. Siempre no. Vamos a... ¿cómo se dice? Para cuidar la identidad. Para no afectar a nadie. Ya, claro. Está bien. ¿Cómo estamos el productor aquí? Productor, ya, sí, haciendo sí. El estamos, gesto estamos con producción hoy día. Oye, como crece de la familia de Radio Espacio. Estamos con producción aquí. Oye, los jefes. Son bravos. No, para que la gente también se entere que no están... Aquí no los mandamos solo aquí en Radio Espacio. De ninguna manera. De ninguna pareciera, manera. Pareciera, claro. Pero no. Así que suelta ese vaso y concéntrate. Mira, te está mirando feo, yo te digo. Yo lo vi hace un rato. Está mirando feo porque quiere que le dé. Ah, ya. Al productor también. Oye, hay personas que envían su mail para participar por nuestros concursos. Todas las semanas tenemos premios para todos ustedes. Amigos que nos escuchan en Canadá, querrán participar. Vamos a inventar algún sistema de premios. Y de hecho, una banda amiga ya me dio una sugerencia para poder... Tú sabes que las bandas emergentes, muchas sus lanzamientos los tienen a través de... compra electrónica. Ya, dale. Entonces ahí se liberan unos códigos para poder descargar tanto el trabajo de la banda, la carátula completa, el disco completo, todo de forma profesional. Entonces, muy próximamente vamos a estar con premios para la gente que nos escucha fuera del país, que no puede acceder a los premios que tenemos aquí, digamos, cerquita, ¿no? Oye, aquí en Radio Espacio están pasando cosas sin que yo me entere. Ah, no, es que el productor aquí me dijo... Bueno, me acabo de delatar que no vine a la reunión de pauta. Claro. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que vamos a estar, ojo, en próxima edición. No les aseguro la próxima semana. No se los aseguro, pero sí vamos a tener premios para la gente que nos escucha fuera de nuestro... Ojo Canadá, ojo Latinoamérica. Sí, mucha gente. Oye, que recordar también que Hora de Alianza, que hizo Radio Espacio, lo están escuchando los hermanos ahí en Perú. Correcto. ¿No? En México también. En México, sí. Ah, poderato.com, tenés razón. Con eso. Sí, en poderato.com también nos escuchan ahí en México, Perú y Venezuela. Es el fuerte de ese ¿cómo es el target? ¿No? El target. El target. El grupo objetivo. El grupo objetivo. El lenguaje técnico. Ya. Bien, ¿eh? Bien. Bueno, pero para la gente que nos escucha aquí en Santiago de Chile, tenemos premios, gentileza de nuestros patrocinadores, a quienes les debemos el saludo, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y como siempre, recuerde, no olvide que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También nos acompaña Botillería Santo Remedio, que está en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos. Con los amigos y los no tan amigos. Ahí se pueden hacer amigos. Ahí se pueden hacer más amigos. Se pueden hacer más amigos. Yo toda la semana estoy rodeado, amigos, compadre, con Santo Remedio. No, si yo lo he visto cuando le dices a su amigo, no, si te quiero mucho. Así te vi, 3, 4 en la madrugada. Claro. Te quiero mucho, pero suelta el vaso. Claro. Como pégate un palito, le dice. Así como le dice el productor ahora que lo está mirando. Con cara de ese. Con cara de ese. Oye, también nos acompaña Almacén Kevin Joe, ubicado ahí en Pasaje Ñancul 1243, en la comuna de Maipú, donde podrá encontrar la más amplia variedad en carnes y pollos, abarrotes, cecinas y lácteos, congelados, frutas y verduras, alimento para mascotas y todo lo que usted necesita al mejor precio. ¿Ah? En agosto, una temporada fría, hacer un asadito eléctrico. ¿Ah? Quedarse en casita. Un asadito eléctrico. A mí me gustan los asaditos eléctricos. Sí. Me gustan más los asaditos de vidrio. Los asaditos de vidrio. Ya. Como siempre. Gozador. Dando la nota alta. El señor. Manden mail. Quéjense contra él. Mira que. Vamos a. Manden mail. Digan que lo invite. Lo van a pasar re bien. Mira que voy a mandar tu. Voy a dar tu Facebook al aire. No, tu no Facebook personal. No se te ocurre. No, el Facebook de Radio Espacio para que se comuniquen con nosotros. Ahí nos pueden postear todo lo que. No se te ocurra en mi Facebook al aire. Según cómo se porte, me dice el productor aquí. Me está diciendo por interno. Estoy amenazado, estoy con tarjeta amarilla hasta el todo el partido, ¿no? Oye, sí, partiste con una amarilla hoy día. Sí. Partiste tempranito con una amarilla. Bueno, en fin. Oye, vamos a la música, amigo mío. Para pasar la tarjeta amarilla, entonces, bueno, es la gentileza de presentar aquí también desde. Como hace un momento atrás.

Solo le pido a Dios. Fíjate tú del 1985 y cómo sonaba. Oye, ¿no? Y tiempo, de hecho, bueno, de hecho la canción es más antigua, este es un registro de un concierto. Tema hecho por todo el problema de Argentina con las Malvinas, de ahí sale todo el toda la inspiración que terminó siendo un himno, como dijo usted. Muy bien, don Jonah. Asertivo el día de hoy. Asertivo el día de hoy. Una buena tenía que tirar. Manden mail. ¿No? Manden, pidan que lo invite, lo vamos a pasar re bien, insisto. No se van a arrepentir. Ya. Oye, llegarán mail, te imaginas. No sé. Sí, bueno. Vaya, es que van a llegar. Bueno, vamos a pasar a un tema más agradable. Más agradable. Vamos a pasar a mi sección regalona. Su debo sección decirlo, regalona. Donde vamos a ver los registros de antaño. Donde el arqueólogo de la música nos va a dar un nuevo registro de 30 años atrás. Porque esto es El Rescate. Oye, claro, llegamos a la sección de El Rescate, donde siempre encendemos nuevamente la maquinita, del tiempo. Empiezan a parpadear todas las músicas. Tío. Bien, ¿cómo parpadean las músicas? ¿No? ¿Y suenan las luces? Ponte tú. ¿Te has metido a la página del A la página del tiempo. Uy, está en llamas. A la página del tiempo, a ver cómo va a estar el clima durante esta semana, hombre. Porque si llueve la máquina del tiempo no anda. Se nos puede mojar. Correcto, correcto. Sí. A eso me refería. Productor, toma nota de todo lo que está haciendo este cabrito aquí. Naranja, estáis con naranja ya. Con naranja. Oye, no. Arqueólogo de la música. El rescate de esta semana viene desde Italia. De Italia. ¿Sí? Del viejo continente, de la bota. De la bota. De la bota. ¿Quién le habrá puesto la bota? ¿Algún ingenioso sabio? Porque tendrá pinta de bota a lo mejor. Ah. Me parece muy bien lo que está diciendo este jovencito. Oiga, porque vamos a escuchar un tema de del grupo Ipu. Ipu. Ipu. ¿No lo conoces? Ahí, aquí me está dando un dato bueno. Ipu. Sí, vamos a escuchar un tema del año 1971. ¿Ya? Que es un sencillo, un disco de vinilo de los pequeños, un simple, de la CBS de aquellos años, que mira, tiene el tema, porque ellos son italianos, entonces el tema original es en italiano. Y este sencillo tiene la característica de que por un lado es el tema en español y por el otro lado, bueno, está en inglés. Ah, ya, pensé que es en italiano igual. Mira, para que escuchen a la banda Ipu. La verdad es que, bueno, haciendo un recuerdo de un programa anterior de Radio Espacio, cuando comentamos de lo difícil ya que es conseguir esos vinilos, esas joyitas. Es que de hecho, si no es por la maquinita, no tendríamos acceso. No tendríamos acceso a estos vinilos. Y vamos a escuchar un tema, como te dije, del año 1971, que lleva por nombre Tantos Deseos de Ti. Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar. Te quedas tan callada, no te explicas la razón, y te sientes por mi culpa desgraciada. Sé que no tendré perdón, pero debes. ¿Para qué? Sei sicuro che stanotte, sin dormire, la incontrerò. Sé también que no me hará ni un reproche, y perdón le pediré. Pero debes comprenderme, si me marcho ya, por tu bien más de dejar de quererme, tienes que he sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprende que lo más importante es el verdadero amor. He sabido en un instante se acabó, y comprende que no más importante es el verdadero amor. ¿Qué le pareció el rescate de esta semana? Oye, aquí en la radio está llorando de producción. No, compadre. Oye, qué buen tema, amigo mío. Oye, lindo. Ipu. Para la gente que no se acordaba. En lo personal, no tenía idea, compadre, que esta canción la cantaba Ipu. Ipu, de este sencillo, como te dije, que por un lado es un sencillo de la CBS del año 1971, que por un lado tiene el tema en inglés y por el otro en español. Yo pienso que le diría a los auditores, búsquenlo, pero uy. Como yo creo que voy a representar la opinión de los escucha, diciendo que esta canción yo la he escuchado toda la vida, brother. Toda la vida. No tenía idea que la cantaba Ipu. Es un tema precioso. Y toda la vida de Manuel. Toda la vida. Esa es otra, otra cosa. Porque no va a estar en el rescate. No va a estar en el rescate. No porque sea un mal tema, sino porque no tiene 30 años de antigüedad, como exacto, mínimo. Exacto. De hecho, imagínate, 71. ¿Cuánto tiene? Más de 30. Ya. Estoy rápido. Está bien, súper rápido. Así que, amigos, recuerden que si quieren programar algún temita de esos que tienen en la memoria emotiva, tienen alguna sugerencia, simplemente escribir a radioespacio@hotmail.com. Y nosotros encendemos aquella máquina. El arqueólogo de la música va con la brochita. Va a programar y desempolvar. Desempolvar. Bien. Desempolvar. Y así, despolvar todo mal. Desempolvar ya. <Yeah. risa> Aquel tema. Claro, así que escriban a radioespacio@hotmail.com para rescatar mayores temas que muchas veces nos pasan a nosotros, que temas que algunas personas nos pueden sugerir que no hemos escuchado incluso. Nosotros vamos a hacer lo posible para encontrar aquel vinilo. Listos y prestos para escuchar las sugerencias de nuestros escuchas. Estamos aquí para ustedes y por ustedes. Correcto. Bien. Oye, pero mira, en esta parte siempre es muy grato presentar, porque de aquí en más nosotros marcamos un punto. Un punto que nos llena de orgullo. Un punto que de hecho ya desde la semana pasada estamos dedicando a la gente que nos escucha en CLCA RadioNet. En las lejanías del Canadá. Claro, usted tener... también puede escuchar esa radio acá, ojo, en transmiteme.com/CLCA. Por si quieren escuchar la radio online de nuestro compatriota Luis Valdés Sáez, el director de la radio. Si la quiere escuchar, clique ahí. Transmíteme.com/CLCA. Saludos a toda la gente. Me gusta decir un pariberro haciendo badria allá. Lejos, lejos Canadá, compadre. Un abrazo a toda la gente que nos escucha allá. Enviando toda la energía positiva, toda la vibración, ¿sí?, desde Chilito. Y a propósito de Chilito, a propósito de Chilito, marcamos el punto. Solo nacionales. Porque de aquí en más, a ver si esta semana lo explica mejor usted, señor. Mira, que la semana pasada anduve más o menos no. ¿Qué pasa desde el punto solo nacionales, amigo mío? A partir de este momento, la programación de Radio Espacio será completa, total y absolutamente de intérpretes nacionales. ¿De qué? De intérpretes. Intérpretes. No, listo. Ya. No, nuevamente no. De nuevo. Claro, porque de aquí en más solamente artistas nacionales, solamente música criolla chilena. Y como siempre, el punto solo nacionales partimos con algo bien de lo nuestro. Algo de las raíces. ¿Usted me cuenta con qué vamos a empezar el punto solo nacionales? ¿O le cuento yo? ¿Qué prefieres tú? Que me cuente usted. Yo le explico, compadre. Que explíquele a toda la gente, no me explique a mí. A usted y a todos nuestros radioescuchas. A eso. Toda la gente que nos escucha en tantos lugares. El grupo el cual vamos a presentar en este momento tiene que ver más que con la historia musical de nuestro país, con la historia que tiene que ver un poco con lo que sucedió en una época aquí en Chile. Correcto. Bien, ¿no? Yo estoy hablando de Illapu. Illapu. ¿Cierto? Muy buena banda. Oye, así como bandas del folclore, una ejecución excelente. Correcto. O sea, tú no te imaginas cómo Illapu le da en Francia. La fanaticada que tiene por allá. Hoy una capacidad de tener miles de instrumentos sobre el escenario. Todos tocan de todo en Illapu. Una muy buena, muy pocas bandas pueden decir eso. Una riqueza en cuanto a sonido increíble, preciosa. En cuanto a las letras, a la lírica que tiene Illapu. ¿Qué vamos a escuchar de Illapu? Con respecto a la profundidad de sus letras, vamos a escuchar un extracto del álbum Vuelvo Amor, Vuelvo Vida, de 1991. La canción que se llama Vuelvo. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto. Vuelvo sur, saludo mi desierto. Vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en ti. Por vivir de... del mismo pueblo de hace tiempo. Esperando siguen los hambrientos, más justicia, menos monumentos. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Oye, qué tremendo tema nos da el punto Solo Nacionales. Señora banda, señor tema, compadre. Oye, espectacular el tema Vuelvo. Yo siempre, este tema me trae mucha nostalgia por aquellos que no pudieron darse el lujo de volver a su tierra, que les fue negada durante muchos años por ya los motivos todos que todos sabemos. Conocidos por todos. Claro, que lamentablemente la gente tuvo que salir de su patria a otros lugares, a países amigos que les dieron la acogida a todas estas personas, y Yapu hizo esta maravilla de tema cuando lograron volver después de esos años negros que tuvimos en este país. Mira qué paradójica es la historia y la vida, cómo ellos, como tú dijiste, refugiados en un país amigo, hermano, tuvieron la oportunidad de expresarse y mostrar lo que ellos hacían y mostrar su música, que fue difundida para miles de personas y fue un éxito rotundo, como hablábamos anteriormente, el éxito que tiene Yapu en Francia, por ejemplo. Claro, ¿no? En Europa, en muchos países. De hecho, aprovechando la sintonía que nos da CLCA Radio Net, saludamos a las personas que tienen que haber estado en esa época en Canadá y que simplemente se quedaron allá. Encontraron una oportunidad. Muchos de tener decepcionados, decepcionados de su misma patria. Una cosa que es muy triste, muy lamentable. Esperemos que con los años esto no se vuelva a repetir. O sea, de hecho tenemos un caso ahora ya presente aquí en Latinoamérica, en el país hermano de Honduras, que está ocurriendo algo. Cosas que son impresentables en siglo XXI, amigo mío. Hay cosas que lamentablemente nunca vamos a poder cambiar y que quizás nunca vamos a entender. Correcto. Así que un saludo a todas las personas que nos escuchan en distintos lugares del mundo, que se ven tocados con este tema, Vuelvo, un muy hermoso tema dedicado especialmente a todas esas personas que pudieron volver a su patria, a su casa. Un saludo afectuoso, tal cual como dijiste tú, a quien nos escucha allá en Canadá. Correcto. La emoción que ellos deben haber sentido escuchar este tema, que la sentimos acá cercana. Correcto. De igual modo. Ellos, a través de este medio, los acercamos un poco a su patria, a esta tierra que tuvieron que dejar por X motivos, muchos en busca de nuevas oportunidades, muchos por motivos de fuerza mayor, como ya lo comentábamos, dedicado especialmente a todas esas personas que nos escuchan en distintos parajes de este globalizado mundo. ¿Te das cuenta que me siento emocionado, Mauro? Lo digo de todo corazón, desde este rincón de Santiago de Chile, de aquí al underground, cómo conectar a todas las personas, a todos nuestros compatriotas coterráneos, hermanos chilenos que se encuentran ahí dispersos por el mundo. Claro, desde aquí. Y de hecho, esta es que da para tanto este tema de la radio online, del poder llegar a tantas personas, que es un privilegio y una responsabilidad a la vez. Y nosotros también, aprovechando esta tribuna, nosotros todas las semanas estamos promocionando nuevo material, nuevas bandas, nuevo talento que están haciendo desde este rincón del mundo, del último rincón del mundo. No nos cansamos de decir el motor, la sangre de Radio Espacio. Claro, porque nuevamente vamos a presentar las bandas emergentes. Que ¿quién se comunicó también a Radio Espacio? La banda Farewell. ¿Dónde son Farewell? Ellos son de Buin, del sur de Santiago, pasadito San Bernardo, Nos, por allá. Saludos para todas las personas que nos escuchan en esos lugares. San Bernardo, Nos, Buin, Calera de Tango, nos escuchan por allá. Todo, ellos son de Buin. Ellos cultivan el hard rock. El hard rock. Vamos con algo power ahora, parece, ¿no? Vamos a prender las motos, hermano, aquí. Te cuento que sus integrantes son José Escobedo en voz y bajo, Pablo Escobedo en guitarra y coros, Francisco Hernández en la guitarra y la colaboración de Sebastián Hernández en la batería. Vamos a escuchar buen hard rock entonces. Sí, aquí, vamos a ver qué nos tiene preparado, qué nos dejó de regalo Farewell para toda la audiencia de Radio Espacio a través del mundo, porque vamos a escuchar el tema de Farewell que lleva por nombre Silencio. Yeah. Oye, pero mira, Farewell. Oye, ojo con ese quebre cuba al comienzo ahí. Oye, pero Farewell, silencio. Buen tema, ¿eh? Desde Win. Power. Oye, bien muchachos, bien José, Pablo, Francisco. Y la colaboración de Sebastián dan vida a Farewell. Oye, la gente que se quiere contactar con Farewell, simple, ¿lo puede hacer dónde? En Facebook. El Facebook. .com/bandafarewell. Oye, en el buscador, Banda Farewell. Para que tengan mayor información de esta tremenda banda de hard rock. Rock desde el sur de la capital, con mucha potencia, mucha calidad en la ejecución de los instrumentos. Insisto, ese quiebre que hubo en el comienzo del tema. Ahí ya está en moto. ¿Qué moto? Moto. Bien, Farewell. Bueno. Así que ojo con Farewell, que también vamos a estar dando cuando nos envíen sus tocatas, todo para que los vayan a ver. Toda esta calidad en vivo, en las tocatas que va a tener Farewell, vamos a estar promocionando. Como lo hacemos con las bandas emergentes. ¿Cómo lo hizo Farewell? Para Farewell poder sonar a través de Radio Espacio para el Mundo. Envió su track, su trabajo, todos los datos correspondientes a cómo ubicarlos, quiénes son, a radioespacio@hotmail.com. Y listo. Y listo, tal cual como lo hizo Findex. Claro, y lo va a hacer la banda que va a venir un poco más adelante en el programa. Que, insisto, hay una sorpresilla ahí con Sinfonía de Jote. Claro, está la sorpresilla ahí debajo. Okay, eso va a estar interesante. ¿Va a estar interesante? Va a estar bueno. Oye, bien, Farewell. Saludos a los muchachos de Farewell. Saludos a toda la gente que nos escucha nuevamente allá en Buin. Y las bandas, invitarlas a que envíen su material para tener la tribuna acá en Radio Espacio. Porque yo no puedo entender por qué todas estas bandas no están sonando en las grandes cadenas radiales. La calidad que hemos tenido aquí en Bandas Emergentes no justifica el hecho de que no suenen. Queda claro, de hecho queda claro que esto es un tema de lucas y no de calidad. Yo digo, más de alguien va a estar escuchando Radio Espacio, algún ejecutivo, algún tipo que está con la corbatita ahí detrás de un escritorio, que es parte de uno de estos conglomerados, de estas radios importantes que hay aquí en Chile, y va a decir, chuta, estos tipos de Farewell están re buenos, suenan re bien. Claro, estoy equivocado. Estoy tan equivocado. Y para él le digo, estáis equivocado, estáis muy equivocado. Y producción, ¿cómo estamos, producción? Bien. Estamos bien. Excelente. Con la producción. Producción presenta aquí en porque no los mandamos solo en el plató de Radio Espacio. Desde este rincón de Chile, de Santiago de Chile, de esta cueva, ¿no? Aquí en el underground. Este rincón sucio y oscuro. Sucio y oscuro. No, vamos a decir a la producción de Radio Espacio que lo encuentra sucio. Oscuro puede ser. Oscuro es. Ah, ya. No, pero dijo sucio, yo lo escuché. Ya. Ay, me está gustando. Ya. Oye, sigamos con. Mejor con. ¿Qué es lo que dice la pauta? Que, como siempre, vamos a tener el derecho a pataleo. Ahí está el punto serio del programa. Claro. Porque le damos la oportunidad a todos nuestros auditores que nos cuenten. De hecho, es un privilegio que nos cuenten qué es lo que le está ocurriendo, de qué se quiere quejar. Porque llegamos a los reclamos reales. Claro, donde salimos a terreno a cualquier esquina de Santiago, anda un notero de Radio Espacio consultándole qué le pasa, de qué se quiere quejar. El derecho a pataleo que tiene todo auditor de Radio Espacio. ¿Cuál es su queja? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿No tiene dónde? Este es el lugar, Radio Espacio. Reclamo real, aquí donde usted tiene la opinión y es escuchada por nuestro gentil Radio Escucha. Ya, ¿te parece si vamos de inmediato a ver qué nos dejaron nuestros auditores esta vamos. Semana en la calle en Reclamos Reales, edición 27 de Radio Espacio? Hola, mi nombre es William, quiero quejarme contra el Transantiago, la 424 que pasa por aquí por las Torres con Pajarito, es un asco. Hola, mi nombre es José, soy de Maipú y tengo un reclamo contra los choferes de los locales de Maipú. Hacen lo que quieren, lo llevan cuando ellos quieren, se estacionan donde quieren, en fin. Está bueno ya de mafia, de abusos y de de intolerancia con nosotros los pasajeros, que a fin de cuentas somos los que les damos de comer a esos sinvergüenzas. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriel y quiero reclamar en contra de los señores diputados que en este minuto votaron a favor de sus propios intereses, pidiendo que se legislara por la, en este caso, la ley que impide la reelección de estos personajes, darle oportunidad a la gente joven. Basta de estupideces y llamo a toda la gente que en este minuto el pueblo no tiene que tenerle miedo al gobierno y que son los gobiernos los que tienen que tenerle miedo al pueblo. Así que unámonos todos para que basta de estupideces y que los políticos se acaben luego. Hola, me llamo Raúl. Bueno, me gustaría quejarme por el sistema de salud, ya que el Estado gana millones y millones de dólares y eso puede ser financiado porque hay mucha burocracia aquí en este país. Hola, yo me llamo Nelson y estoy reclamando contra el poco recorrido que hay aquí en Laguna Azul con las torres. La gente nos tiran para todos lados aquí, para ir a atropello. Eso está, hay una limita ahí. Y que pongan más líneas, que es mucho el abuso que hay contra la gente. En la noche sobre todo, que la gente corre, hay asalto, tupido y parejo, falta de vigilancia, no hay policía. Es que eso es lo que más se ve aquí, robo a la orden del día. No hay gente, no hay policía. Pasan cuando menos se necesitan. Eso. Mira, los reclamos captados de nuestros auditores en terreno, ahí en la calle. ¿Qué es lo que la gente quiere decir? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que lo acongoja? Bueno, la tónica, una vez más, en los reclamos reales aquí en Radio Espacio, el Transantiago. El bendito Transantiago. Bendito Transantiago. Oye, mira, o sea, ya, de hecho ya no. Ya está como de más decir ya cuáles no, son las falencias de Transantiago. Ya no podemos tirarle más las orejas a este sistema de transporte que vino a facilitar la vida. Y no la felicitaron nada. ¿No la qué? Facilitado, dije. Ah, ya. Ojo, lo dije bien. Ah, ya, está bien. Oye, ¿qué más teníamos en el reclamo? Otra cosa que me llamó la atención son los locales en Maipú, los locales colectivos en Maipú, ¿eh? Claro, para la gente que no escucha en otros lugares, son los colectivos que funcionan dentro de la comuna. Oye, ojo, ahí funciona algo de mafia, malos tratos. ¿Qué pasa con eso? Claro, ojo con eso, porque los locales al final hacen lo que quieren con el público. Ojo que esto de Transantiago también hizo la falta de recorrido, que los locales, los colectivos crecieran mucho. Claro. Y eso también trajo alza de precios, malos tratos también, que confabulaciones entre líneas y otras. Sí, de hecho, al final así lo que era un servicio público que era más bien libre, se ha vuelto en eso. También algo de la reelección. La ley que se aprobó últimamente con respecto a la reelección de los diputados. El Congreso de Chile. Bendito Transantiago, los benditos políticos. Claro, oye, córtenla. Si estamos... Claro, porque en esta época de elecciones ofrecen muchas cosas, pero mira, recientemente tuvimos justamente esa votación y ellos votando a favor de ellos mismos, así como cuando se arreglan el sueldo, todo. Oigan, ya, sí. Oye, ¿qué más da ganar 9 millones de pesos? A ganar 12 millones de pesos, no, por favor, cortémosla. Hagamos realidad las soluciones al pueblo. Oye, acuérdate de esto que fue tragicómico hace un tiempo atrás. ¿Te acuerdas tú cuando estos tipos, estos monos, aprobaron la ley en un día que les daba el 30 o el 31 de diciembre libre? Es que esa sale al tiro. Esa sale de inmediato. Bueno, también disco. También un gentil ahí escucha que está disconforme con el tema de la salud, sin recursos. ¿Ah? Y ojo que también, otro que me llamó mucho la atención, es Laguna Sur. Sí, oye, pero sobre ese tema de la salud es cierto, porque si la salud es pública, como lo decía muy bien nuestro amigo Roberto Díez, cuando es público, uno está acostumbrado a hacerse la percepción de que tiene que ser de menor calidad frente a lo privado. Lo paga el Estado, debería ser mejor. Lo está pagando el Estado, no lo está pagando ningún privado, y la salud pública, al ser estatal, tendría que ser la de mejor calidad y de mejor atención, más que la privada. Estamos lejísimos de eso. Correcto. Bueno, y también como te mencioné anteriormente, este auditor que de Laguna Sur, de acá de Pudahuel Sur, que más que él, su reclamo no era en contra de Transantiago, sino la falta de atención que tenían las autoridades con ese sector. Claro. Vale decir, no hay recorridos, no hay vigilancia. Es que, de hecho, ahí se provoca una suerte de pirámide que queda en el aire por el tema de que funciona al lado una suerte de autopista ya. que sería el camino para los que no viven cerca del sector, es como la continuación de la ruta 68, sí. Camino a Viña. Y claro, ese tramo queda entre Pajaritos y la autopista, y ese lado como que queda obviado por el hecho de estar cortado comunalmente por la autopista. El lado allá está muy cubierto y ese sector al medio queda en el aire. Tierra de nadie, y ahí viven gente, personas. No podemos llegar y obviar cualquier cosa porque ahí viven personas. Se lo recordamos a los amigos que organizan todo este QN. Falta de atención de parte de las autoridades, de parte de Transantiago. Transantiago, el regalón de la sección de reclamos reales, ¿eh? Bueno, como siempre, vamos a estar todas las semanas en terreno. Cuando se acerque un notero de Radio Espacio, aproveche de quejarse, patalear. A lo mejor no le vamos a dar la solución aquí, pero por último, que se escuche en todos lados. Que se sepa cuáles son los problemas que está teniendo la gente en la calle. Para eso existe la sección de reclamos reales. ¿Vamos a algo más alegre? Vamos a la música. Oye, vamos a la música. Mira, aquí te levanto con todo, amigo mío. Una banda que dejó de ser emergente. Estuvo en Radio Espacio cuando era banda emergente. Cuando todavía aquí estuvo programada como banda emergente. Me refiero al grupo Juana Fe. Consagrados ya. Consagrados. Porque vamos a escuchar un tema del álbum de Afro Rumba Chilenera. Oye, mira, aquí antes de la presentación, yo digo, vamos a agarrar un poquitito las mesas, vamos a llenar los vasos, porque aquí se va a prender la cosa. Después de haber escuchado Auténtico Decadente, ahora con Juana Fe, esto se va a venir con todo, esto se va a aprender. ¿Eh? Claro, porque vamos a escuchar un, como te decía, del álbum Afro Rumba Chilenera del año 2007, el tema Callejero, aquí en Radio Espacio. Vendedor ambulante, callejero ambulante, vendedor ambulante, callejero ambulante, vendedor ambulante. Oye, Juana Fe. Oye, lo bueno, ¿ah? ¿Eh? Oye, la gente que nos escucha en otros lugares del mundo, ¿se acordará del vendedor que subía a la micro y ofrecía todas estas cosas? Que siempre sacaba algo más. Siempre saca algo más. El vendedor, era medio cuentero, ¿verdad? ¿Ah? Hay que decirlo. El vendedor de helado también. Oye, pero buenas promas ahí cuando me gustaba eso. Así como, oye, pero ¿y si esto no fuera poco? Y sacaba otra cosa, y sacaba otra cosa. La frase mística por encargo al importador. Bien. Juana Grande. Fe, Callejero, del álbum Afro Rumba Chilenera del año 2007. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Oye, amigo mío. Hablando de cosas buenas, hay datos buenos. Datos buenos, porque tenemos que llenarle la agenda a nuestros auditores que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Están ávidos de buen rock, de buena música y por pocas lucas. Porque llegamos al panfleto acústico. Y tú me contarás, amigo mío. Eso te salió como otro. Como otro. Habla así. Ah, ya. Otro ya. Okay. Bueno, da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, vamos a lo serio. A todos nuestros escuchas. Vamos a lo serio. Vamos a lo serio. A lo serio. Porque esto es serio. Así, ¿eh? Porque yo te digo que el jueves 20 de agosto. Este jueves. Que no nos quiten el rock. Número 2, volumen 2. Ah, mira tú. Que nos quieren el volumen 2, que va a contar con la presencia de Los Rockers, Radicals y Contracorriente. Esto es en Purgatorios Bar, en Antonia López de Bello, número 42, en el barrio Bellavista. Mira. ¿Ah? La entrada va a ser solamente 2 luquitas. 2 luquitas. 2000. Mira. Con una lista a tan solo una luquita. Ah, hay lista rebajada. Hay lista. Tiene un valor de solamente 1000. Ojo que son solamente 50 cupos. Ah, ¿y cómo hay que meterse en esa lista, amigo mío? Para participar en esta lista de invitados, tú tienes que enviar tus datos, tu nombre completo, tu número root, a radicals-77. Radicals, tal cual como suena, -77@hotmail.com. Repítamelo para los auditores que no tenían lápiz y papel en la mano, por favor. Buen Rock, el jueves 20 de agosto, que no nos quiten el rock, volumen 2, para ver a Los Rockers, Radicals y Contracorriente, la lista de invitados a radicals-77@hotmail.com. Para el jueves 20. El jueves 20, ahí para tener la listita de invitados a tan solo 1000. Oye, y yo te cuento que voy a hacer el viernes 21. ¿Ah? O vamos a ocupar todo el fin de. El viernes 21, a las 22 horas, se va a presentar la banda Placard, Satori y unos amigos de la radio. Disfónico. Disfónico, que ya Disfónico, sonó acá en Banda Emergente. En Banda Emergente. Donde ahí en Estudio Popular, en Campo de Deportes 116, en la comuna de Ñuñoa. Esto va a tener un valor, el módico valor de 1000 pesos. Simple y barato. Para que pueda ir a disfrutar de todo el rock de Placard, Satori y Disfónico. Recuerde, Estudio Popular, ahí en Campo de Deportes 116, en la comuna de Ñuñoa. Y por 1000 pesos, 3 bandas, amigo mío. Ya dimos panorama para el jueves. Tenemos panorama para el viernes. Y para cerrar el fin de con buen rock, yo doy panorama para el sábado 22 de agosto. Ah, mira tú. Sábado 22 de agosto, a las 22 horas, se va a presentar Disfónico. Mira. La banda DBADS, Precatarsis. Otros conocidos de nosotros, Precatarsis. Y la banda Placar. Mira. Ellos van a estar en el bar Loco Baum. Esto queda en Rojas Magallanes, número 51. Ah, y en el metro, justo al lado del metro. Bien. El sábado 22 de agosto, entonces, a las 22 horas. Para que vayan a disfrutar de buen rock nacional, de bandas emergentes, como hemos estado programando aquí a Difónico, Precatarsis, para que vayan a disfrutar en vivo de buen rock. Entonces ya no hay excusas para escuchar buen rock por pocas lucas de jueves a sábado. Mira, le dimos el panorama para todo. Ya tienen todo el fin de listo. Listo. Mira qué bien, ¿eh? Panfleto acústico. Panfleto acústico. Aquí en la edición 27 de Radio Espacio. En directo desde un rincón. Desde el underground. Un rinconcito de Santiago de Chile. De la capital. Para todo el mundo. Saludos a la gente que nos escucha en Podcaster. Saludos a CLCA Radionet. Allá en Toronto, Canadá, en México, en Bolivia, Perú, Venezuela, a través de poderato.com. Saludos totales a todos los hermanos chilenos que nos escuchan a través del mundo. Saludos totales fue como gracias totales, ¿eh? No, pero fue saludo, no fue gracias. Pero eso es plagio. ¿Es un plagio? Es plagio. Demándeme, mande su mail con su todo. Manden mail. Ah, claro, a ti te van, se van a burlar de ti, a mí van a demandar. Súper bien, ¿eh? Está, bueno, está pareja la cosa. Ya, me parece. Estupendo, ya. El oye, próximo lo vamos a hacer de Colina 2. Ya. Oye, oye, mejor sigamos con la sangre de Radio Espacio que son con las el motor de Radio Espacio. ¡Bandas Emergentes! Cuéntame tú quién nos va a acompañar ahora en Bandas Emergentes. Lo estuvimos anunciando todo el programa a la banda Sinfonía de Jote. Sinfonía de Jote. Sinfonía de Jote, que ellos son de Antofagasta. Ellos cultivan un rock folk. Ah, ya. Los integrantes de Sinfonía de Jote son Juan González en la guitarra, Manuel Mejías en los bajo vícoros, Gabriel Rosales en la batería y Morales. Don Gabriel Morales. Gabriel Morales. Sí, sí. Gabriel Morales. Para que no se enoje nuestro amigo. En Gabriel. La batería. Sí, sí. Producción, vamos a pedir que producción no. Oye, producción aquí. Ya. Bueno, rectifico, don Gabriel Morales en la batería y don Daniel Canto en la voz. Y la guitarra electroacústica. ¿Eh? Bueno, ¿eh? Ellos, como dijimos, tengo una sorpresilla ahí con, claro, con Sinfonía de Jote. De hecho, se los anunciamos la semana anterior que íbamos a estar con los muchachos de Sinfonía de Jote. Y eso es exactamente lo que hicimos, porque nos desplazamos, salimos de la cueva, del rincón oscuro, a la luz. Y fuimos a donde los muchachos de Sinfonía de Jote. ¿Quieres mejor para que todos los auditores de nuestra radio escuchen qué pasó con eso? A continuación, aquí en Radio Espacio. Y bien, chicos, nos hemos trasladado, hemos salido desde nuestra cueva para encontrarnos en la comuna de Santiago, más específicamente en la sala de ensayo El Yeti, ya que estamos con parte de los muchachos de Sinfonía de Jote. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, hola, buenas. Hola a todos. Hola. Bueno, esta banda, para que nuestros auditores los conozcan un poco más, una banda de Antofagasta que funciona desde el año 2000 y ya con una placa bajo el brazo se encuentran próximos a lanzar un EP, un adelanto de su próximo disco, ¿correcto? Correcto, sí, estamos este sábado 15 de agosto lanzando nuestro EP, un adelanto de nuestro segundo disco que va a llevar por nombre Canto al Renacer y vamos a estar con hartas sorpresas ese día. Oye, este disco, me contaban un poco que ustedes hacen bastantes fusiones de estilos, de tienen bastante influencia, bueno, también por el hecho de ser ustedes de Antofagasta. ¿Qué nos pueden contar sobre este disco que Canto al Renacer? ¿Cuál es la dinámica que va a tener? Sí, mira, la dinámica tiene que ver un poco con la, como bien decías tú, la mezcla de distintos estilos, en realidad siempre buscando una identidad propia a través del folclore, el rock. Esto generalmente se da, las fusiones se dan en el ensayo, ahí mezclamos un poco los estilos en cuanto a las sonoridades propias de cada uno, las influencias que cada uno tiene. Está el metal, el folclore, el rock clásico, y por ahí va la cosa que más o menos va buscando su identidad propia, que creo que en el segundo disco está más o menos plasmado. Ya, ustedes ya tienen 9 años funcionando, ya desde el año 2000, y ustedes me contaban que ya están radicados aquí en Santiago desde hace un par de años. ¿Ha sido muy difícil eso de venirse desde Antofagasta a hacer una carrera como es la carrera musical, que es una carrera, sabemos, complicada? ¿Cómo ha sido esa transición desde Antofagasta aquí a Santiago? Bueno, la carrera de músico siempre ha sido difícil, más para nosotros que venimos de Antofagasta, pero no es un como un afán de venir a conquistar tierras nuevas, sino que es venir a mostrar nuestra música más que todo. Fue una decisión de grupo que la tomamos hace un par de años y creo que hemos avanzado bastante, hemos crecido mucho en Santiago, hemos conocido gente nueva, hemos conocido otro círculo de música que nosotros no estábamos insertos y ha sido gratificante, sobre todo para el grupo, hemos crecido bastante, entonces. Y eso se demuestra en los discos que estamos haciendo. Ahora, la placa que van a hacer el lanzamiento de junto a la banda Scouts, esta placa, ¿la tienen lista? Me contabas que estaba en proceso de masterización. ¿Ustedes tienen una fecha estimada para cuándo sería más o menos, en cuánto tiempo estaríamos disfrutando del nuevo disco ya de Sinfonía de Jote? A ver, fecha no tenemos por el momento, pero queremos que máximo en 2 meses, 3 meses ya esté esto listo, con las copias hechas, con la música subida en internet para que todos la escuchen y para que la puedan bajar también, porque el pirateo ya no hay caso, entonces está autorizado el pirateo masivo de nuestro disco, de nuestro EP, de nuestras fotos, de nuestros videos, de todo lo que quieran. Así que bueno, sí, pues como decías tú, está masterizándose ese disco, este nuevo disco, y eso nos lleva un par de semanas más, y de ahí, bueno, juntar las lucas para hacer las copias, que eso es el principal problema que hemos tenido siempre, porque somos de clase, no sé, clase media, entonces no tenemos los recursos ni el financiamiento para hacer algo masivo o hacer grandes copias o muchas copias de un disco, entonces siempre sale de plata de nuestro bolsillo, que generalmente no tenemos, que la tenemos que conseguir, pero a puro esfuerzo nomás lo hemos logrado. Y ahora, en el tema del EP, que es un adelanto de la placa, este me decían que tiene más bien un corte promocional, no un corte comercial, lo que quieren. ¿Cuáles son los temas que están en esta placa y de qué manera pretenden promocionarlo? Bueno, el primer tema es Canto al Renacer. Este es un disco que, bueno, este es un tema que en general promociona el disco, y el tema como que sustenta nuestro trabajo, nuestro segundo trabajo. Luego está Mala Información, Mala Educación, que siempre tiene que ver con una crítica social a la educación, a la imagen que nos invade, a las enfermedades que nos inventan. Y luego Fuera y Dentro, que es un tema un poco más lúdico, que juega un poco con la forma de estar y no estar dentro de un contexto cuando te volás y te vas, o cuando estás metido en algo. Es como esa mezcla, esa dualidad, esa bipolaridad que representa nuestra sociedad, esa esquizofrenia. Y no sé si nos puedes contar un poco por qué la gente debería escuchar Sinfonía de Jote, conseguir este EP que va a andar dando vuelta por ahí, que es el adelanto de la segunda placa. Es importante porque detrás de ese disco y del primero, como tú lo mencionas, hay un trabajo que ha venido cultivándose desde varios años. También pensamos que el sencillo es una síntesis también de lo que se ha logrado a través de las obras que nosotros hemos planteado. Y que básicamente es eso, es conocer música que no aparece en la radio, música que, como se dice, underground, no sé, de bajo perfil, pero que hay un trabajo, nosotros lo tratamos de llevar lo más profesional posible, con el tiempo que hemos estado juntos y hemos metodizado nuestro trabajo. Hay cosas que ya ni siquiera se hablan porque están más que claras. De hecho, yo, cualquiera de lo que te pueden decir ellos, hay absoluta coherencia, y yo creo que también se busca eso en el segundo disco. Se busca un poco la síntesis de esas dos vertientes que tienen que ver con el rock, con el descubrir y redescubrir lo que pasa con el rock, y también con la beta y la raíz de la música chilena y latinoamericana. Bueno, muchachos, hemos estado conversando con Juan, Manuel, Gabriel, Daniel, Sinfonía de Jote, y bueno, queremos invitarlos a que nos presenten el sencillo del que será el futuro disco y de que es el EP que van a estar lanzando este día sábado ahí en Bar Raíces junto a la banda Escaos. Bueno, para todos ustedes, a continuación va el adelanto de nuestro disco Canto al Renacer, el tema que lleva el mismo nombre, Canto al Renacer. ¡Ahí! Los tiempos nos deja perplejos. americana. Piedra y sal, pies descalzos a la montaña. El agua explica que ella es vida y que oro no comemos. El agua explica que ella es vida y que cobre no comemos. Oye, Sinfonía de Jote. Grande Sinfonía de Jote. Bueno, ellos ya... Su trabajo habla por sí mismo y les espero un éxito tremendo. Con esta placa que van a estar próximos a lanzar, que estuvieron lanzando el sábado recién pasado, su EP ahí en Bar Raíces junto a la banda Scouts. Estuvo increíble eso. Especial agradecimiento por recibir aquí a... En la sala de ensayo. Realmente fuimos a invadir su privacidad ahí, los micrófonos de Radio Espacio tuvieron toda la buena onda, toda la disposición. Muy gentiles, una vez más agradecidos por brindarlo unas pequeñas palabras y obviamente también siendo de colegas, presentando ellos mismos su trabajo. Bien, ¿no? Un agradecimiento gigante a Juan, Manuel, Gabriel y Daniel, que dan vida a Sinfonía de Jote. Ojo con ellos, esta banda antofagastina que está aquí en Santiago haciendo de las suyas con un muy buen rock fusión. Y como dijimos, mezclan todos estos estilos de una manera notable, como lo escuchamos recién en el tema Canto al Renacer. Qué bien se entrelazaron todos los estilos que ellos mismos presentaron, que ellos mismos nos comunicaron cuáles eran. Claro. Oye, para mayor información, simplemente diríjase al myspace.com/ Sinfonía de Jote. myspace.com/sinfoniadejote, como una sola palabra. Claro. Y oye, notable, muy bien, muy, muy. Oye, buena onda los cabros. Me gustó la entrevista que tuvimos con Sinfonía de Jote. Mucha buena onda se provocó ahí. Estuvimos ahí en la sala de ensayo donde las papas queman, dicen. Buena gente, buena música. Muy buena música. Así que ojo con Sinfonía de Jote, que va a estar siendo programada aquí en Radio Espacio para darlos a conocer al mundo. Al mundo y más allá. Al mundo y más allá. Y más allá. Jonathan Lightyear. Taller, ¿eh? Oye, no, bien. Agradecimiento nuevamente a Sinfonía de Jote. Grande chico. Amigo mío, mucha gente mandó su mail y está ahí expectante por saber si es uno de los ganadores de nuestros premios que tenemos, gentileza de nuestros patrocinadores, porque nosotros todas las semanas, recuerden, dejen de mandar mail por el reloj del Jonah. No lo quieren, oye, insisto oye, la gente, la semana pasada ya, Billy, vendiaste mi reloj. Por favor, esta semana no hagan lo mismo. Ya, oye, es que bueno, yo próximamente le voy a lograr tomar una foto al reloj del Jonah y lo voy a poner ahí en la página para que ustedes vean y se dejen de mandar mail por el reloj del Jonah, porque no lo quieren. A ver, aquí. Mira, a ver, dame un segundo, dame un segundo, por favor. Yo no quiero. Aquí entre nos, no quieren ese reloj. En serio, no lo quieren. Gente, por favor, no crea nada lo que este tipo dice con respecto a mi persona. Es todo mentira. Soy un tipo serio, de su casa. Y mi reloj es bastante lindo, atractivo y caro por lo demás. Ya. ¿Cómo dijiste? ¿Es lindo, atractivo y qué? Caro por lo demás. Ya, me queda clarísimo, amigo mío. Oye, esperaste todo el programa para poder tirarme ese cuerpo. El cuen. Esperaste todo el programa para hacerlo. No, ahí producción. ¿Producción esperó todo el programa? No. Sí, esperó todo el Aquí están confabulados ustedes contra mí. ¿La producción del programa, cierto? ¿Ah? No. ¿Producción? No está confabulada contra mí o no? ¿La gente quiere el reloj? No, me dicen que no quieren el reloj, ¿viste? No sé yo. Ya. Pura quédate envidia. Con tu reloj. Pura envidia, no. Envidia, vieras. Oye, ¿sabes a quién sí le tenemos envidia? A los ganadores de esta semana. A la gente que se lleva los premios de nuestros patrocinadores. Cuéntame tú quién se llevó el ticket de cambio por productos de almacén Kevin Joe. Nuestra amiga Paola Toro. Y la fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Él fue nuestro hermano Marcos Valdés. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Ella fue... Él más bien fue don Fernando Parra. Aplauso total para ellos. Y si usted también quiere ganar aquí en Radio Espacio, simplemente tiene que enviar su mail a radioespacio@hotmail.com y ya está participando. Aparte de darle... No por el reloj. Dale con el reloj. Oye, aparte de darle las gracias y las felicitaciones a Paola, Marcos y Fernando, esta es la más fiel prueba de que usted, queridísimo escucha, también puede ser parte, también puede ser un ganador. Así que simple, envíe su mail a todas nuestras secciones. Recomiéndenos temas para accionar la máquina del tiempo en el rescate. Envíe también reclamos a través del mail. Envíe sus trabajos a Banda Emergente. Claro. Y lo que nos quiera decir, si quiere programar temas, no solamente en el rescate, radioespacio@hotmail.com. La radio urbana funcionando desde Santiago de Chile y para todo el mundo a través de radioespacio.tk. Podcaster.cl, CLSA Radio Net allá en Canadá, Poderato.com para toda Latinoamérica, para México, Bolivia, Venezuela, España, Estados Unidos, que nos envían mail. A todos ellos un saludo muy afectuoso desde esta cueva oscura, desde el underground de Santiago sucia, de Chile para el mundo. Él. Oscura y sucia. Ya. Mantengo lo que dije. Ok, ya, entonces nos vamos a despedir con música que... No, esto no se quiere parar, ¿cómo lo vamos a despedir? Pero si llegamos al final del programa, amigo mío. Me estáis tomando el pelo. El poco pelo. El poco pelo. El poco pelo. O sea, a ver, espérate. Aparte de decirme que mi reloj es feo, ¿me está diciendo que soy calvo? No le dije eso. Le dije que tiene poco pelo. Bueno, en fin, vamos a despedirnos con música, como siempre, nacional, porque vamos a escuchar una muy buena banda. Te contaré. Esto sí que es power, ¿eh? Esto es power, porque vamos a escuchar a la banda Machuca, que del álbum Hogar, Dulce Hogar, del año 1995. Van a cerrar el programa con el tema Corazón Desilusionado. Un muy buen tema para cerrar la edición número 27 de Radio Espacio. Amigo mío, despídase de su público fiel. Gente, aquí el Jonah, con la mayor intención de haber enviado positiva vibra. No, dale, no sé yo, el producción. Oye, aquí todo el tiempo me voy a seguir tomando el pelo, ¿no? Insisto. Bueno, en fin, nos despedimos. No toman en cuenta lo que están haciendo estos tipejos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto estar en sus receptores una vez más. Paz y bendiciones. Saludos a la gente que nos escucha en los trabajos, en su casa, en su reproductor de MP3. Sí, porque está ahí el link para descargar el programa. Allá abajito en la página radioespacio.tk está el link para que lo descarguen en su pendrive. En su pendrive. Para que lo escuche. ¿A dónde lo van a escuchar? En el pendrive. ¿A dónde la escuché? Vamos a la música. Nos despedimos. Muchas gracias, Jonah. Gracias, Mauricio, por la oportunidad una vez más. Y nos despedimos diciendo chau, chau. Cuídense, bendiciones. Chau.